Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo de la doctora Chinda Brandolino, bajo el título El hombre y el mal. Cuando el hombre sufre el mal, cuando el hombre obra el mal, cuando el hombre es educado para el mal. Parte 2. Bueno, no sé, voy a achicar bastante la evolución de la masonería para poder llegar a la última parte que en realidad era el motivo de esta charla, es decir, de dónde salen todos estos planes de aborto, de contracepción, de educación sexual, que están corrompiendo a nuestros jóvenes y exterminando la obra creadora de Dios. El fin de la charla es este y es mostrarles cómo fue prolijamente planeado, diseñado en el mundo desarrollado y a partir de qué. Entonces ayer, por supuesto, terminamos con la Revolución Francesa, que es el hito principal, la inflexión de la historia, donde se acaba el gobierno cristiano y empieza prácticamente el gobierno anticristiano masón que se va extendiendo por todo el mundo. Bueno, ¿qué pasa? Voy a tratar de hacerlo rápido, no sé si ponemos algún reloj. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos terminado entonces con el asesinato de Luis XVI y la toma entonces del gobierno revolucionario. El rey fue asesinado en 1793 y se impone entonces en la República Francesa los términos, los recordaba ayer, la igualdad, la fraternidad, la libertad y finalmente la democracia. Dos palabras por sugerencia de los amigos que hablaba ayer. La libertad es un fin, es un medio, ¿no es cierto? Es un medio para llegar a la verdad y al bien. No es un fin en sí mismo. El demonio, a través de estos eslogans que han repetido hasta el cansancio, nos ha enseñado o nos ha inducido a pensar que la libertad es un bien. Si la libertad me conduce al error, a la mentira, a la blasfemia, a la condenación eterna de mi alma, por supuesto, esa libertad no es de Dios, es del demonio. Y en eso vemos claramente que la libertad no puede ser el fin del hombre. Es un medio que Dios nos ha dado para que libremente lo amemos. Por eso la Revolución Francesa, que es satánica desde el principio al fin, pone como eslogan la libertad como fin del hombre. La igualdad, les recuerdo, el fin de la palabra igualdad de la Revolución Francesa no es la igualdad que dice San Pablo, ante Dios no hay griego ni gentil, mujer ni varón, sino que es el exterminio de la jerarquía, del orden natural querido por Dios, de la autoridad que ustedes están recibiendo en todas las escuelas, en todas las universidades. ¿Por qué vos, por qué me lo decís si yo pienso lo contrario? El primer conocimiento del ser humano natural es el conocimiento por autoridad. Cuando su papá, de la mano, ustedes tienen 3 años, 2 años, y les dice, no crucen la calle, ustedes aceptan eso, no porque lo entiendan, sino porque se lo dijo su papá. ¿Entienden? Ese es el conocimiento por autoridad. La naturaleza misma del hombre necesita la jerarquía como parte del orden. Por eso San Agustín decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Sin orden es imposible que haya paz, que es el estado de guerra y de agresión que hay ahora en toda la sociedad, en la calle. Y ese orden requiere siempre de autoridad, de superior e inferior. Por eso la Iglesia es jerárquica. Entonces, recuerden también que los griegos, por ejemplo, consideraban que la democracia era la corrupción de la república. Toda esta mentira que les están enseñando en el colegio. Y los romanos concretamente, cuando empezaba a opinar todo el mundo, que para ellos eso era la democracia, tenían prevista la figura del dictador para sacar ese desorden, poner una figura autoritaria que ordenara las cosas y después nuevamente el Senado, es decir, las personas que habían dedicado su vida a estudiar, a saber austeramente qué era lo mejor, a gobernar, nuevamente ejercían el gobierno de Roma. Eso fue durante 4 años de república antes del advenimiento del Imperio Romano. Bueno, y entonces, ¿entendieron por qué esas tres palabras? ¿Y fraternidad qué es? Fraternidad es solamente existe en el ser humano en el sentido cristiano, porque nosotros nos sentimos hermanos porque tenemos un padre común. Por eso somos hermanos entre nosotros y en Cristo nuestro Señor, respondiendo a la paternidad conjunta de todos nosotros. Pero si nosotros sacamos a Dios como padre, no hay nada que una al género humano. Y por eso indefectiblemente esa falsa fraternidad, ese adormecimiento con que nos engañan, conduce al odio de unos a otros. Y ya ustedes lo ven en la familia, cuando los dos hermanitos se pelean y la mamá, ¿qué dice? No te pelees, perdónalo a tu hermano, acércate. Es decir, solo la paternidad y la maternidad en el orden natural hace que los hermanos se amen y se respeten. Si no, por supuesto, pasa como con los mamíferos. El león engendra a sus hijos y después se va y cuando lo encuentra es su propio hijo y se lo come. Entonces, es una burla masónica la fraternidad sin Dios. Porque sobre todo la fraternidad que viene por la enseñanza de Cristo es un acto de caridad. Y la caridad es el amor a Dios y el amor al hermano por amor a Dios, que es nuestro Padre. ¿Entienden eso? La supresión de ese sentido divino y trascendente de la fraternidad es una burla y una caricatura. Y ahora, desgraciadamente, en las homilías de muchos sacerdotes, para evitar la palabra caridad, que tiene una connotación profundamente católica, hablan todos de fraternidad y solidaridad. Bueno, esto, redondeando lo que escuchamos ayer, termina entonces el avance sobre Francia, la hija mayor de la Iglesia, y ahora la masonería tiene que avanzar sobre Europa. ¿Qué había pasado en Europa? Por supuesto, la victoria de Francia sobre Prusia, por ejemplo, fue muy fácil sobre las otras repúblicas porque los generales de los ejércitos aparentemente enemigos eran masones. Entonces entregaban sus ejércitos a escondidas, aunque se hubiera ganado por sangre, inmediatamente conciliaban en la entrega de los pueblos. Así todo, era tan grande el caos, el desorden que la Revolución Francesa había dejado, que ya se imponía y la gente pedía a gritos la restauración de la monarquía. Y por supuesto, en 1799, la masonería no iba a permitir que se les escapara de las manos esta obra maestra que habían hecho con Francia, y eligen un hombre, un pequeño hombre, grande en su capacidad, Napoleón Bonaparte, que viene con laureles de Malta y de Egipto, y inmediatamente lo atrapan en las logias y le piden que se ponga al frente de la revolución. Por eso Napoleón bien dice, yo soy la revolución. Pero por supuesto, Napoleón no era un dócil. Napoleón tenía una gran personalidad. Entonces él cree que puede manejar la masonería. Y hace él logias de generales y el gran poder oculto se ríe, flexiblemente lo deja manejar esas logias porque junto a esas logias creadas por Napoleón estaban las otras, las verdaderas logias que no respondían a él sino que lo manejaban a él. Así es como Napoleón marcha sobre toda Europa, sobre Alemania, sobre Italia, sobre España, que es lo que va a tener en nuestra historia una importancia definitiva. Ya el liberalismo había corrompido a partir de Carlos III toda esa gran parte de esa generación española. Había españoles traidores, afrancesados, corruptos, que le abrieron el paso a Napoleón, mientras otros, por supuesto, se aprestaban a la lucha leal. ¿No es cierto? En ese momento, cuando las fuerzas liberales toman España, se define nuestro destino como Río de la Plata. Porque es también el liberalismo, desgraciadamente, el que va a iniciar el movimiento independista revolucionario como en toda América. Entonces es coronado José Bonaparte y así la revolución, por supuesto, abarca todo el imperio. ¿Y qué pasa? Napoleón sale con un domingo 7 porque al fin y al cabo era militar y era un hombre de orden. Entonces se da cuenta que el caos republicano no podía existir y decide hacer una monarquía y ser él el monarca y hacer una monarquía hereditaria. Entonces inmediatamente las logias se ponen en juego, lo apresan y lo condenan a la isla de Elba, Lo confinan ahí pensando que ya como un trasto viejo no lo iban a utilizar. Pero ¿qué pasa mientras tanto en Francia? En Francia existía Luis XVIII, y Luis XVIII era profundamente católico, y el pueblo clamaba por su gobierno. Entonces Luis XVIII marcha sobre París, las logias se postran a sus pies creyendo que lo pueden manejar, pero Luis XVIII se rodea de ministros católicos no masones. Entonces, inmediatamente, ¿qué hacen las logias? Le hacen el cuento a Napoleón y lo liberan de la isla de Elba y lo hacen proseguir este camino revolucionario. Y entonces es cuando Napoleón nuevamente toma la revolución, depone, impide que Luis XVIII tome el gobierno, y una vez que logra ese debilitamiento de Luis XVIII, ¿y qué pasa? Por supuesto, se hacen fuertes las logias con la presión del ejército napoleónico y le exigen a Luis XVIII 2 millones de francos para restaurar la monarquía, y además sí o sí le obligan a cambiar sus ministros. Una vez que Napoleón consigue eso, nuevamente Inglaterra desplaza todo su ejército y sus fuerzas para destrozarlo y derrotarlo en Waterloo, y se lo confina definitivamente en Santa Elena. La restauración entonces de Francia fue ficticia y va a terminar finalmente después de Luis XVIII con el advenimiento de un rey masón, Luis Napoleón III, el esposo de Eugenia de Montijo. Un gran masón, terrible, ¿no es cierto?, bajo cuyo reinado se produce la aparición de la Santísima Virgen en Lourdes, ¿no es cierto?, en 1958 se le aparece a Santa Bernardita, y el mismo emperador y los masones que manejaban el gobierno mandan cerrar el manantial de la Virgen. Pero Dios quiso que su hijo, que va a ser después pobrecito víctima en México, lo mandan como emperador de México, por intervención de su esposa, que era católica, Eugenia de Montijo, española, mandan abrir el manantial para curar al hijo del rey, y toda Francia pudo, y todo el mundo católico desde entonces, pudo llegar y acceder a las aguas benditas de Lourdes. Bueno, este hombre, por supuesto, al fin y al cabo, tentado por su esposa, por la fe católica, prácticamente se transforma en un obstáculo para la masonería internacional y es depuesto, y finalmente se instala la República Francesa. ¿Cuál fue el saldo de la intervención de Napoleón? Terrible. Por supuesto, no quiero quitar nada al genio militar de Napoleón, pero, por ejemplo, cuando marcha sobre Alemania, el duque de Greenwood, que estaba a cargo de las tropas prusianas, a espaldas del rey de Prusia, entrega a la noche Maguncia y otras ciudades al comandante francés revolucionario. Es decir, fue ayudado toda la campaña de Napoleón por la masonería y financiada por Rothschild, que a su vez financiaba la independencia hispanoamericana con su fortuna. Todo el movimiento de independencia hispanoamericana fue financiado por Rothschild y dirigido por grandes masones como Miranda, ¿no es cierto?, Bolívar mismo. En fin, no vamos a tener tiempo de hablar de Hispanoamérica. Y con respecto a Francia, entonces queda finalmente la hija mayor de la Iglesia en manos de la masonería internacional, y desde allí se lanza a la conquista del resto de Europa. Bien, ¿cuál sería el objetivo siguiente de la revolución? ¿Qué piensan ustedes si me han seguido? El país más católico que quedaba en Europa era Austria. De hecho, la revolución masónica debía conquistar entonces Austria y destruir los reinos italianos. Su finalidad última era destruir la monarquía y el sacerdocio y el Principado de Cristo en Roma. Ese era el fin último de la revolución que conocemos como Revolución Francesa. Y que en realidad fue una revolución masónica. ¿Cómo llegan entonces a Austria? Austria era la protectora de los estados pontificios y era la aliada natural de Prusia. Entonces las tropas revolucionarias marchan sobre Prusia. Primero matan al rey, asesinan al rey Leopoldo II de Austria antes que el mismo Gustavo III de Suecia y a Luis XVI. De manera que ya ponen en advertencia y en tela de juicio a los austríacos sobre el ataque que iban a recibir. Bien, marchan entonces sobre Austria, no pueden lograrlo, pero olvidé decirles que el segundo saldo de Napoleón, importantísimo este dato, así como Napoleón quiere manejar a la masonería, piensa que puede hacer lo mismo con el judaísmo internacional. Y en 1807 convoca un Sanedrín, restablece el Sanedrín en Francia, cosa inexplicable, impensada por la historia, impensada por los cristianos de esa época, y les hace jurar a todos, les hace un cuestionario, y les hace prometer que no iban a explotar más a los cristianos con la usura, que iban a amar a los cristianos y que iban a amar esa patria, la patria francesa, como si hubieran nacido allí. Por supuesto, el Sanedrín entero jura y promete a Napoleón que desde entonces ellos iban a amar a los goims, como se llama, a los cristianos, a los no judíos, prometen solemnemente, porque Napoleón le quiso dar un estado sagrado a esta promesa. Y entonces se sanciona una ley donde permite a los judíos que no tienen que abdicar de su religión, sino que con su misma religión pueden acceder a todos los cargos políticos de Francia. ¿No es cierto? Lo que él no tuvo en cuenta es que la ley del pueblo judío es el Talmud, al mismo nivel que la ley de Moisés. Y como les dije ayer, el Talmud los manda acceder y fingir ser cristianos, pero conservar la ley de Moisés en su corazón. Y que el Talmud los manda a hacer usura a los cristianos. En ese momento, desde ese momento y desde esa ley napoleónica, fueron ellos los que directamente van a digitar y mover toda la revolución liberal. Muy bien. Tienen que avanzar entonces sobre Austria, pero primero avanzan sobre Prusia. Conquistan toda Alemania. En 1808 ya tenían prácticamente controlados todos los movimientos prusianos. Y deciden marchar sobre Italia. Entonces, así como habían formado una superlogia masónica, que fueron los Illuminati, como les dije ayer, con un doble fin, abolir la monarquía cristiana, es decir, la Revolución Francesa, y crear un Estado masónico, que fue Estados Unidos, en el movimiento de independencia contra el rey Jorge IV, desde donde se manejara el mundo a través del dinero, crean también una superlogia para destruir los estados pontificios, para destruir los reinos italianos cristianos que tenían un orden feudal y para destruir al pontífice católico. Ellos dicen en su sínodo, se hizo en 1948 el gran sínodo masón, y en ese sínodo dicen que para destruir a los cristianos necesitan dos cosas. Primero, no hacer mártires, porque como bien dicen los papas, la sangre de los mártires fueron la cuna de los nuevos cristianos. Entonces debemos combatir a los cristianos sin hacer mártires. ¿Y cómo los combatimos? Corrompiéndolos, infundiéndoles el pecado en todas sus formas, el amor al placer, hacerlos libertinos, hacerlos viciosos, y veréis cómo poco a poco se extinguen los cristianos de la superficie de la tierra. Pero además de todo esto, necesitamos un papa, porque más poderoso que todos nuestros panfletos va a ser el dedo de un papa que dirija a nuestros cristianos a la perdición. Y ellos ponen su esperanza en un nuevo papa, que fue en ese momento Pío IX, un santo papa, que le salió por supuesto el tiro por la culata. Pero bueno, para lograr esta finalidad, crean una superlogia que son los carbonarios. Los carbonarios, la corporación de carbonarios, eran los que preparaban y vendían el carbón. Era un poderoso gremio en Italia. Y las logias, por eso se llamaban ventas. Una venta era la logia carbonaria, donde, por supuesto, se reunían los masones carbonarios para planear la destrucción del pontificado católico. En pocos años tuvieron 600.000 afiliados en Italia. Para la población de ese tiempo fue muchísima gente, y de ahí viene todo ese movimiento comunista que se va a gestar ya en el siglo XX en Italia con Antonio Gramsci, que va a ser el creador del Partido Comunista Italiano. ¿No es cierto? Así es como surge, después vamos a ver, el comunismo en Italia. Los carbonarios, por supuesto, debían ser manejados por las grandes logias a través de una institución intermedia que ellos no conocían. A esos carbonarios perteneció un masón terrible, que fue Mazzini, terriblemente cruel. Mazzini escribe, están en el Museo Británico sus cartas, al general Pyrke, una carta terrible donde dice, si me acuerdo el texto, tenemos que exterminar las dos religiones monoteístas, judíos y musulmanes. Fíjense el pensamiento de este hombre, hacer que se maten entre sí. Y después la gran masa de cristianos, como rebaño sin pastor, acudirá detrás del único dios Lucifer. Recuerden que era Illuminati antes que carbonario. Por supuesto era totalmente cruel y muy impulsivo. Forma entonces, es el jefe de los carbonarios de Italia, pero sobre los carbonarios el poder oculto hace otra logia que se llamó la Alta Venta, que estaba constituida por 40 italianos del patriciado romano, que ellos no conocían. Y esa Alta Venta estaba encabezada por un masón, Nubius de apellido, que da las directivas al resto de los masones, cómo tienen que hacer. Por ejemplo, yo a la mañana me levanto, voy a misa con la princesa Coria, después voy con el cardenal Soldato, después voy a hablar de política con el otro cardenal, y así al otro día emprendo nuevamente esas visitas. Sed, decía él, esa frase de nuestro Señor, sencillos como palomas y astutos como serpientes. Terrible, no puede ser Mazzini, dice él. Mazzini había pedido integrar la Alta Venta, pero no puede ser Mazzini, dice Nobius, porque no se resignaría el papel oscuro que tiene. Es decir, nosotros tenemos que actuar secretamente y no recibir ningún aplauso. Y él es tan egocéntrico que no puede integrar nuestro grupo. Por supuesto, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué es el fruto de toda esta acción de las logias? Marchan y presionan, ¿no es cierto?, crean un movimiento que es el movimiento modernista. En el sínodo también judío de fin de ese siglo, dicen que la única manera de llegar al triunfo total en el mundo cristiano es mediante las ideas modernas y revolucionarias, que después los padres aclararán lo que es el movimiento modernista dentro de la Iglesia. ¿Qué pasa? Por supuesto, van marchando desde el norte. Francia retira la guardia que tenía en los estados pontificios. Francia copa todo el norte de Italia y se la entrega al duque del Piamonte, que era totalmente masón, y todas esas fuerzas del norte de Italia, Florencia, Milán, todas caen bajo ese ducado masónico y marchan entonces sobre Roma. Primeramente habían querido tentar al papa de ese momento, Gregorio XVI, que se opone firmemente. En bula les contesta que jamás Roma se agachará ante el modernismo. Intentan entonces con su sucesor a la muerte de Gregorio XVI, que fue el santo Pío IX. Pío IX era muy generoso y tenía un carácter arrebatado, impulsivo, muy buena persona. Entonces ellos creen poder comprarlo y lo rodean de ovaciones cuando asume el papado, lo elogian. ¿No es cierto? Es más, toda la masonería del mundo felicita y todos creen que Pío IX va a caer en esa tentación de la logia masónica. ¿Y qué contesta Pío IX? Lo voy a decir en italiano: non posso, non devo, non voglio. No puedo, no debo, no quiero. Y contesta las presiones de las logias con el famoso documento Syllabus, que es el primer documento del magisterio contra el modernismo liberal que se introduce en la Iglesia. Pocos años después, el Santo Papa Pío X va a escribir esa otra encíclica que todos deberíamos leer, Pagendi, en La Plata se hizo la conmemoración de la Pagendi, donde condena claramente el modernismo dentro de la Iglesia. Pero bueno, ¿cómo hacen estos masones? Toman entonces Florencia, Milán, van bajando al norte y a cañonazos voltean la puerta de Roma. Los suavos eran los últimos custodios del Papa que heroicamente hacían su defensa, y cuando el Papa le dice que por favor no resista más, él se va, por supuesto, a caballo. Los judíos voltean la pared del gueto y se encaminan al puerto de Sant'Angelo, y allí escupen, insultan y arrancan el uniforme de los suavos. Y por supuesto, el Gran Oriente hace en el Palacio Borghese el templo masónico, haciendo la letrina en el altar mayor. Es terrible la ofensa que se hizo, el sacrilegio que se hizo a nuestro Señor. Son cosas de la historia que la historia oficial no les cuenta. Y el Papa tuvo que huir a caballo y perdió, o sea, Roma era de la Iglesia. Roma era la capital de la cristiandad. En ese momento se apodera y se instala la República Romana, totalmente masónica. Recién, durante el gobierno de Mussolini, se va a firmar el concordato con el Papa Pío XI, por el que restituye a la Iglesia sus prerrogativas y los estados pontificios. No me acuerdo el año, pero bueno, recuerden, lo hace Mussolini. Así cae Italia, terriblemente, y entonces la masonería avanza para destruir lo que quedaba de Austria. El poder oculto entonces se entusiasma con Prusia. ¿Y qué hace? Las repúblicas jóvenes, ahí empieza a hablar de nacionalismo, el judaísmo y la masonería internacional. Entonces surge la joven Francia, la joven Italia, la joven Alemania. Por supuesto, la Santa Alianza, que era Austria, Alemania, Rusia, tenía que caer. Entonces, por un lado, inmediatamente que se forma la logia Los Carbonarios, mandan a Los Carbonarios a España, que van a ser un desastre en esos años, 1860-1870, gran cantidad de sacerdotes y frailes fueron asesinados de la manera más cruel, mucho por lo que va a ser el inicio de la República Española. Muchos de ellos son ahogados en barcas, les pegan con los remos y les ahogan la barca y los ahogan en el mar. Terrible el advenimiento de la República Española. La logia que lo hizo fue la logia de Los Carbonarios. Y por otro lado, Los Carbonarios se extienden a Rusia para, con el fin de asesinar al zar Alejandro I, que después concretan con su hijo Alejandro II. ¿No es cierto? Y por supuesto destruir la Rusia zarista, que era profundamente católica. Rusia va a desempeñar entonces el papel en la historia que dentro de un ratito vamos a ver. Bueno, ¿hasta acá se entiende? Desgraciadamente, ¿no? Bueno, la revolución entonces tiene tres periodos: 1789, con la Revolución Francesa; 1730, donde se van a iniciar con los carbonarios toda la acción sobre Austria y sobre Italia. Olvidé decirles que, por supuesto, por Austria, los ejércitos austríacos en 1870 recuperan los estados del norte de Italia, salvo Roma, que queda en las manos de ese bandido pirata Garibaldi, que en Buenos Aires hay desgraciadamente un monumento. Garibaldi fue un pirata y un masón sanguinario, muy amigo de Miranda, el independista de Hispanoamérica. Y acá fue derrotado, no me acuerdo si en Combate de los Pozos, los amigos que se acuerdan de historia, Garibaldi fue derrotado por Brown en una batalla. No me acuerdo cómo se llamó la batalla. Bueno, la República Romana queda entonces en manos de Garibaldi, hasta que y va a ser masona hasta la intervención entonces de Mussolini. ¿Y qué es el otro ítem de la historia? 1870 nace Teodoro Herz. En Austria nace Teodoro Herz, de una rica familia burguesa judía. Teodoro Herz es el primero que habla de crear un movimiento sionista. Recuerden que todas las escrituras hablan de Sion como fin último del pueblo judío, la colina donde está Jerusalén, ¿no es cierto? Las colinas de Sion. Entonces le da por primera vez una forma política, de movimiento político, que llamó sionismo. En 1897 congrega a los principales jefes del sionismo, que se había extendido el movimiento como reguero de pólvora por todas las logias diseminadas en Europa, y el ministro del zar, entonces Nilus, parece ser que como espía acude a las 28 reuniones, los 28 días, un ciclo lunar, que hacen los sionistas en Basilea, Suiza, y toma nota de esas actas o protocolos y publica ese libro, aparece la edición en 1903, que conocemos como Protocolos de los Sabios de Sion. Por supuesto, en todos lados dicen que son apócrifos. Lo curioso es cómo se cumple todo lo que dicen los protocolos. Nilus encabeza la primera edición, se la manda al gobierno inglés diciendo: espero que para vuestro gobierno no sea tarde como lo es para el mío. Nilus pertenecía a Rusia, y recuerden que en 1917 se desencadena la revolución bolchevique, que fue solo igualada en crueldad por la revolución francesa. ¿No es cierto? En esas actas de los protocolos de los sabios de Sion, entre muchas cosas, dice, aconseja a todos los sionistas tomar las dos profesiones, la medicina y el derecho, para llegar al corazón de las familias cristianas y destruirlas desde adentro. La medicina y el derecho. Y también, otra cosa muy importante que se reitera en los protocolos: no dudemos en armar nuevas guerras, la Primera Guerra Mundial, si es necesaria para abolir la monarquía austríaca, que con todos sus ardides no habían podido destruirla, y si es necesaria una segunda y una tercera guerra mundial. Allí termina el periplo, o la introducción al periplo sionista de los llamados protocolos, y por supuesto el final de los protocolos fueron las dos guerras mundiales. Para justificar entonces la primera guerra, se mata al archiduque de Austria, y en la segunda guerra, por supuesto, se induce o se van proponiendo todos los motivos y las causas para desencadenar un enfrentamiento armado que costó, no me acuerdo, 40 millones, no me acuerdo la cantidad de muertos. El padre Buela, en una de sus crónicas, ha publicado la cantidad exacta, y también el padre Sáenz, en el libro sobre Rusia, de la Rus de Vladimir, el hombre nuevo soviético. Creo que entre las persecuciones de cristianos, la revolución bolchevique y la Segunda Guerra Mundial, 100 millones de cristianos murieron. Fue una cosa monstruosa. ¿28 millones en Rusia solamente, en Lenin? Pero después, a esa cantidad de muertos que fue la guerra, en la Rusia soviética, Stalin manda a todo el campesinado a los campos de concentración que llama Gulag. Es decir, a partir de ahora, las revoluciones bolcheviques saben que tienen que destrozar al campesino, porque es el hombre que naturalmente está pegado a la tierra y a su tradición. Esa misma matanza, o sea, Stalin manda encarcelar a los campesinos y, por supuesto, quema las cosechas y el ganado para que se mueran de hambre los que quedaban. Y eso mismo hace Mao Zedong, que mata directamente en China 100 millones de chinos de hambre. No sé si lo puedo mencionar, pero una experiencia de mi hija Resurrección, cuando llega a China continental, estos pobres leprosos eran hijos de padres que se murieron de hambre y le contaban que comían las hojas de los árboles, que los vieron morir de hambre al lado suyo cuando eran chiquitos. Porque mató el ganado, la producción agrícola, se quemó todo para que los campesinos se mueran de hambre. Había que crear el supuesto obrero revolucionario que era necesario para llevar a la práctica esa teoría de laboratorio que encabeza el marxismo. Y termino esta introducción hablándoles del último tema, la conquista del oro y del proletario. Te quedamos ahí. Bueno, por supuesto, es importante entender que el liberalismo manejado por la revolución masónica judaica engendra el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Vamos a hablar clarito para que se entienda. Es hacer dinero con dinero. Es agrupar la mayor cantidad de dinero en pocas manos. Y la base del capitalismo liberal es el empréstito, el préstamo. El préstamo a usura. Por eso el padre Castellani en uno de los escritos dice, otro gran teólogo argentino, el padre Castellani, hablando de curas liberales, dice, o sobra el liberal o sobra el cura. No se puede ser católico y liberal. En síntesis, yo con mi dinero hago lo que quiero y te lo presto a un interés usurario porque vos estás desesperado y te exijo que me devuelvas ese interés y si no podés, sos mi esclavo. Esa es la base del capitalismo liberal, el empréstito, el creador de lo que nosotros llamamos deuda externa, que va a ser el mecanismo por el cual nuestro país y todos los países de Sudamérica y muchos otros países del mundo son esclavos del poder masónico internacional. Pero por supuesto, cuando el capitalismo prospera, el capitalismo liberal, necesariamente se crean en Europa dos clases. Los dueños del dinero, que van a poner las fábricas, y lo que se llama clase proletaria o trabajadora, que tiene que trabajar para sí y para devolver el interés del préstamo. La historia de nuestro país. A esa clase, por tener muchos hijos, se la llamó clase proletaria. Entonces, el sionismo, por supuesto, ya tenía acumulado el oro en los capitales, las grandes empresas de capitales, las minas, una vez establecidas las revoluciones industriales en Europa, los prestamistas judíos se clasifican en tres grupos. Los sefaraditas, que son los judíos españoles, a ver si tengo acá, de origen español, cuya fortuna se origina en las minas de Gales, los askenazis, de origen alemán, surgido de los yacimientos del Ruhr, y los polacs, de origen polaco, ruso, húngaro o rumano, enriquecidos con el carbón de Silesia. Así se inicia la revolución industrial, la era industrial y el acúmulo de dinero en los dueños de las minas y de las empresas explotadoras de esas minas. Y todos los hombres que se desplazan de la actividad agraria alrededor de esas explotaciones industriales a lo largo de 200 años van a formar esa pobre masa de gente obrera que llama después la revolución marxista proletaria. Por supuesto, la masonería internacional, si ya se había adueñado de las fortunas a través del capitalismo, de las cuales los príncipes cristianos eran solo administradores, eran los peones del ajedrez de esas fortunas, pero querían también apoderarse de los proletarios, ¿no es cierto? Y por eso el marxismo va a ser el encargado. Les recuerdo, Illuminati, varios personajes Illuminati, pertenecientes a la super secta de los Illuminati, Marx, Engels, y no puedo dejar de mencionar a Freud, el autor del psicoanálisis. Hoy una de las chicas me preguntaba, Freud era Illuminati y encabeza sus obras diciendo, no quiero ayudar al hombre a quien odio, sino que quiero hacer la revolución en la mente del hombre. Si tenemos algún minuto después, voy a hablar de la escuela de Frankfurt, que hoy me preguntaron algunos de los chicos sobre eso. Pero bueno, Marx y Engels, Marx en Alemania, escribe el famoso manifiesto a fines del siglo XIX, con su amigo Engels, en el Manifiesto Comunista, señalando que todo el capital tiene que pasar a manos del Estado. Y por supuesto, ¿el Estado quiénes iban a ser? Ellos. La famosa nomenclatura rusa desplazó a todos los ortodoxos del gobierno y durante casi un siglo fueron los dueños del gobierno ruso, ¿no es cierto? En 1917 se hace la revolución marxista. La finalidad de Engels en su libro Propiedad Privada y Estado de 1884 es la destrucción de la familia y del matrimonio. Engels dice que así como la lucha de clases es del capitalista sobre el proletario, entonces que hay que destruir el capital, pero solo el capital de los países que son sometidos al socialismo. Se saca el capital de los pobres. La primera opresión de clases, dice Engels, es la del matrimonio, donde la mujer es la oprimida y el padre de familia es el opresor. Se extiende mucho más Engels, mucho más temerariamente, y da las bases de la escuela de Frankfurt posterior, donde dice que la única forma de establecer la revolución marxista es destrozar la familia patriarcal, porque el padre de familia representa al capitalista opresor, la mujer representa al oprimido y solo se puede liberar, liberar políticamente si el matrimonio no existe más. Y lo mismo dice para los hijos. Pero además, agrega Engels, hay que sacar de la vista de los goims, con estas palabras, al padre de familia, porque inevitablemente evocará la figura de Dios Padre que tenemos que sacar de esta tierra. Entonces, mediante el capitalismo, los masones se adueñan de las fortunas de las clases pudientes. Actualmente lo ven, toda la fortuna del mundo está en pocas multinacionales. Todos nosotros, aún los de clase media o más acomodados, trabajan o trabajamos todos para, a través de los intereses de la deuda externa, mandar el producto de nuestro trabajo al pago de esa deuda ficticia hecha bajo la usura, el interés excesivo o usura. Y por supuesto, a través de la educación marxista que se está haciendo en todas las escuelas, y particularmente la llamada perspectiva de género, se ha destrozado el concepto de familia, no solo la familia, sino el concepto de familia, de padre y madre en nuestro querido país. Bueno, seguimos. Una vez que controlan las grandes masas proletarias a través del socialismo, volvé para atrás. A ver qué puse acá. Esto ya está. Seguimos, ya les hablé de esto. Bueno, por supuesto, estos son los objetivos de la corrupción, a los que, fíjense, esta caricatura donde el esposo y la esposa se están disparando con pistolas, el matrimonio homosexual, el aborto, el exterminio de la obra creadora de Dios, seguí, la conquista de Italia y de la Iglesia, esto ya se los he dicho, la conquista del proletariado. ¿Dónde está todo esto que yo les he dicho? En este libro que aconsejo su lectura, de Henry Ford, el judío internacional. Ahí se da con detalles, nombres, apellidos y fechas, los que quieran tomar nota, cómo se avanzó sobre las fortunas y los capitales de todo el mundo y cómo se generaron las grandes corporaciones multinacionales que van a terminar dueñas en este momento de todo nuestro país, de todos los bienes de nuestro país. Seguimos. Seguimos. Acá tienen la imagen de Engels y Marx, que en su vida trabajó. Marx vivió siempre de su suegro. Creo que jamás hay una diferencia irreconciliable entre los marxistas y la pala. Parece que el trabajo... ¿No es cierto? Y su fundador... Bueno, y una vez que tienen, por supuesto, el dominio total de Europa, primero el capitalismo de las fortunas de Occidente, con el marxismo todo el oriente de Europa, que se va a extender, por supuesto, a los pueblos asiáticos y a los pueblos árabes, van a trasladarse abiertamente al eje geográfico Londres-Nueva York. Recuerdan que ayer les dije, con gran lujo de detalles, cómo la masonería sionista se había apoderado de todas las fortunas de Inglaterra, de los apellidos de la monarquía y de las casas de nobleza. Allí se hacen los primeros organismos de gobiernos para el mundo. El primero de ellos fue el Foreign Office inglés. Cuando lean los libros de historia argentina, en todo el periodo de revolución, de emancipación de América y particularmente de las Provincias Unidas, todas las directivas llegaban desde el Foreign Office inglés, ¿no es cierto? Y por supuesto, en nuestro país fue solamente enfrentado por Rosas, que tuvo a raya la diplomacia inglesa. Creo, no sé si me equivoco, el único gobernante en nuestro país que pudo enfrentar con éxito momentáneo el bloqueo que hizo Inglaterra de nuestras costas, Inglaterra y Francia. Bueno, entonces, se hacen las dos guerras mundiales, como les dije recién, tal como dicen los protocolos, el fin de la Segunda Guerra es terriblemente simbólico y dramático. Termina en 1845 con el bombardeo de las dos únicas ciudades católicas de Japón, Nagasaki e Hiroshima. No se bombardeó ningún otro lugar, señalando bien el fin anticatólico de la guerra, del triunfo de la guerra. Y por supuesto, en la católica ciudad de Alemania de Dresde, donde había 350.000 refugiados, niños, mujeres, ancianos, 20 casas norteamericanos arrojaron fósforo y 20 casas cruzados tiraron fuego y convirtieron esa ciudad en 350.000 antorchas humanas. Ese día terminó la Segunda Guerra Mundial, escarmentando al pueblo católico. Una vez que esto ocurre, se instala definitivamente el gobierno del mundo en el eje geográfico Londres-Nueva York. A ver si están las fotos de Henry Kissinger. Los dos personajes que van a tallar en nuestra historia en los últimos 40 años son estos dos, David Rockefeller y Henry Kissinger. David Rockefeller es el cuarto de la dinastía Rockefeller. El primer David Rockefeller funda en Estados Unidos el Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, Council on Foreign Relations en inglés, que va a ser la sucursal del Foreign Office inglés. Ese consejo está formado por 4.000 personas. Solo de allí sale el presidente de los Estados Unidos y no tiene la menor importancia que sea demócrata o republicano. En ese lugar están hechos los planes de gobierno a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Cuando digo largo plazo son 500 años. Recuerden, cuando les hablé de Benjamin Franklin y de Washington, los creadores de Estados Unidos fueron masones grado 33 y todos fueron Illuminati. Por supuesto, el Partido Demócrata, que fue el primero, fue masón desde el principio, y el Partido Republicano se hizo para contrarrestar la masonería, pero terminó totalmente copado por la masonería, igual que el otro. Muy bien. Seguimos. Quiero que vean este esquema que me gusta hacer, porque es la forma que a partir de 1921 se ha agrupado el gobierno mundial en forma sucesiva. En este cuadro, a la izquierda de ustedes, donde dice CFR, se agrupan las 13 corporaciones que manejan el mundo. 13 corporaciones. De las 13 corporaciones, el presidente vitalicio David Rockefeller IV y secretario vitalicio Henry Kissinger. Henry Kissinger, el personaje que acaban de ver, es el que tiene a su cargo la matanza de Medio Oriente, porque no podemos llamar guerra, es realmente una matanza, y es el autor de los planes de control de natalidad que existen hoy en nuestro país. Donde dice CFR, las dos corporaciones que siguen por debajo de ella son la Trilateral Commission, Comisión Trilateral, que agrupa a los dueños de los bancos americanos, europeos y japoneses, y el Grupo Bilderberg, al que pertenece nuestra presidenta, que agrupa a los banqueros americanos y europeos. Por debajo, por supuesto, la Asociación de Población de Naciones Unidas, otras agencias que colaboran como la CIA, todas, recuerden, responden a David Rockefeller IV. A la derecha, las dos bancas que agrupan todo el dinero internacional son la banca Rothschild y la banca Morgan. De Rothschild ya me escucharon, toda la segunda parte de la revolución anticristiana en Europa fue financiada por Rothschild, pero también la independencia de Sudamérica. El primer empréstito que adquirió nuestro país lo hizo Rivadavia en 1826, mientras San Martín se mataba en el Alto Perú tratando de terminar la guerra de la independencia y Artigas lo hacía en Montevideo. Le pedían fondos, él no le giraba, decía que no había dinero en Buenos Aires y pide 1.000.000 libras esterlinas a Inglaterra, Rivadavia, del cual solo entraron al país 250.000 en letras de cambio. Jamás entró un solo lingote de oro inglés a nuestro país. Con ese dinero hizo los teatros de Buenos Aires y devolvimos 9.000.000 libras esterlinas en oro que terminamos de pagar en 1908. Eso es la deuda externa. Y el ejecutor de ese empréstito infame, como también quien intervino masónicamente en todos los gobiernos anteriores, fue Rivadavia, una vergüenza para la historia argentina. Bien, la banca Morgan es la segunda banca internacional, que es la que ahora está promoviendo con su dinero todos los movimientos homosexuales del mundo. Además, hace 2 años pide dirigentes que cumplan 3 requisitos. Que tengan un prestigioso título otorgado por una prestigiosa universidad y que se declaren varones o mujeres homosexuales. Estas dos bancas son las que intervienen en los préstamos que esclavizan políticamente a todos los países periféricos, incluido el nuestro. El tercer grupo está formado por los organismos internacionales de crédito, que están hechos por Rothschild para justamente otorgar los préstamos a intereses usurarios. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, son los 3 que nos interesan a nosotros, hay muchos más. De esto les voy a contar 2 anécdotas, o una mejor dicho, la del Fondo Monetario Internacional que se crea después de la Segunda Guerra. Esto lo leí en el Senado peronista hace unos 8 años, cuando fui a pedir por favor que no se legalice la CEDAW. Después, si tenemos tiempo, CEDAW, su sigla en inglés es Convención para Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer. Es un comité de lesbianas que hay en Washington, 12 lesbianas, que consagra 2 derechos supuestos de la mujer, derecho a la elección de sexo y derecho sobre su propio cuerpo, es decir, al aborto. Después me voy a referir a eso, se los digo al pasar. Con motivo de que se iba a legalizar en ese momento, fui al Senado, pero además, por este condicionamiento de la deuda, es que leí una carta de Perón del año 52. Y la carta dice así: no tomaremos empréstito extranjero, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero no tomaré empréstito. Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las 2 manos. Y leí también en inglés, que saqué del archivo histórico, la respuesta del ministro inglés Churchill, aparece en primera plana en The Times, que dice, yo lo voy a decir moderado, a ese HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Y después de muerto le cortaron las 2 manos. No es chiste. Esto es la masonería internacional. Bien, y el Banco Mundial es el banco al que nosotros tomamos préstamos para todos los planes de aborto y de control de natalidad y pagamos carísimos a intereses usurarios. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos préstamos a intereses usurarios para matar a nuestros hijos, sería. Ese es el Banco Mundial. Y abajo ven que hay un grupo, el cuarto grupo de poder, que son las universidades. Es inscribí ahí la Universidad de Harvard y Johns Hopkins. Son las dos universidades norteamericanas que generan académicamente lo que llamamos el pensamiento único. Ustedes se dan cuenta que es imposible que toda la gente hoy piense igual. Es decir, en todas las facultades, por ejemplo, de ciencias económicas, se enseñan como posibles dos teorías económicas, liberal o marxista. En todas las facultades que ustedes van, la solución de los problemas es la anticoncepción y, por supuesto, la legalización del aborto. De los problemas que ya existen, inculpamos a los que todavía no nacieron. Pero bueno, toda la gente cree, hoy doña Rosa, que hace 30 años hubiera contestado que el aborto es un crimen, ustedes salen a la calle y le preguntan y doña Rosa dice, sí, habría que ver. ¿No es cierto? Eso se llama pensamiento único. Y eso es generado sistemáticamente y planeado en las universidades. ¿Y por qué? Porque el autor del Partido Comunista Italiano, que fue Antonio Gramsci, en 1921 funda ese partido, años después, cuando cae preso en la cárcel del Duce de Mussolini, el tipo vive 7 años, por supuesto no era una cárcel, estaba en un departamento, y Mussolini le acercaba revistas y libros para que leyera y papel para que escribiera. Y allí escribió los famosos cuadernos de la cárcel. Y dice así, si nosotros logramos convencer a la población de los países cristianos de nuevos pensamientos, nuevas tradiciones, terminamos con sus creencias y sus tradiciones, las reemplazamos por otras y los convencemos de que siempre pensaron así. Y si usamos para ello los medios masivos de comunicación y los planes de estudio, la revolución armada no será necesaria, se hace sola. Eso que hizo Antonio Gramsci es lo que el gobierno mundial usa hace 50 años sistemáticamente en todos los países dominados después de la Segunda Guerra Mundial. La Universidad de Harvard se maneja de dos maneras. La primera es, por supuesto, por el famoso sistema de becas, ¿no es cierto? Las personas inteligentes de todos los países reciben una carta importante, recuerden el movimiento impresionante de las logias, podemos citar acá a Grondona, a Martínez de Hoz, a Labaña, todos nuestros ministros de Economía fueron becados prolijamente a Harvard. En Harvard no solo se los enseña, se los devuelve como metástasis cancerosas a sus países de origen, con lujos y honores, integrando un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, que depende directamente del CFR. Es decir, que nosotros, hace 40, 50 años, estamos gobernados directamente por el CFR a través del CARI. Por eso todos nuestros ministros de Economía han hecho, ¿se acuerdan como les dije de Francia? A propósito, estos experimentos económicos que nos han llevado a la ruina. Esa es la función que cumple la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Johns Hopkins es la universidad que va a marcar el pensamiento único en las cuestiones biológicas. Allí fue un médico, cuyo nombre, por supuesto, antes del Alzheimer, no me lo acuerdo ahora, es el que crea la perspectiva de género y hace un experimento terrible con dos mellizitos. John Mull, me parece que se llama, estamos hablando de hace aproximadamente unos 40 años, dos mellizitos de una familia judía, Brenda, Bruce y Brian. Bruce, sí. No me sale bien el nombre del médico, pero bueno, uno de esos mellizitos, cuando lo circuncidan, le cortan el pene. Entonces, desesperados, los padres acuden a los médicos preguntando qué tienen que hacer, lo mandan a este hombre y él aconseja que lo operen y que lo transformen en nena, que le den hormonas, lo operen, le fabrican órganos genitales femeninos artificiales y le ponen de nombre Brenda. John Money, Mooney, exactamente, Money. John Money es el apellido de este médico. Por supuesto, lo persigue al nenito, mientras el chiquito desesperado quería jugar al fútbol y irse con su hermano gemelo, vestirse de varón, va al colegio, aunque estaba vestidito con vestidito y con pelito largo, hacía pis parado, pobrecito. Entonces las compañeras se le reían, lo mandaban a un psicólogo desde los 4 años, psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, psicólogo, y finalmente cuando tenía 14 o 15 años, estaban en el hospital Johns Hopkins para someterlo a una nueva sesión de psiquiatría porque el chico quería ser varón. Entonces lo amenaza al padre y le dice que si lo obliga a ir a esa sesión se tira por la ventana, estaban en un séptimo piso. El padre se quiebra, que ya se había hecho alcohólico, se arrodilla y le cuenta toda la verdad. Yo leí el libro escrito por él, donde dice, por este chiquito, que él sintió, a pesar del odio y el enojo que sintió contra sus padres, sintió un gran alivio, porque él siempre se había sentido hombre y sabía que era hombre. Entonces se opera nuevamente, le restituyen como nombre David, y se casa con una chica, no sé si de denominación bautista o adventista, que es la que le pide, tenía 2 chiquitos de soltera, él es su papá, y le pide que publique el libro que escribió en el 2002, no es cierto, contando esta terrible historia, pero cuando este libro se publica, su hermano se suicida y atrás de su hermano se suicida él. Si yo leí el libro antes del final trágico de esta historia, ese experimento se hizo en el hospital Johns Hopkins. Y allí se hacen los protocolos de tratamiento para el cáncer y los protocolos de tratamiento de todas las enfermedades que hay. Allí se fiscaliza toda la industria farmacéutica que pertenece también, por la ley de patentes que en nuestro país hizo Cavallo, a la Corporación Rockefeller. Bien, y allá, por supuesto, a la izquierda de su visión, tienen el último grupo de poder. Y dice Hollywood, ¿verdad? Y CNN. Hollywood fue comprada por David Rockefeller II en 1950, en el mismo año que hace la poderosa IPPF que tenemos allá arriba, Instituto Federal de Planificación Familiar. Hollywood es el mecanismo más extraordinario de propaganda que existe. Ustedes creen que la historia, por ejemplo, la Guerra Mundial fue como dice Hollywood, o la Guerra de Vietnam, o Malvinas. ¿No es cierto? Todo eso queda bien fijo en las mentes de las personas a través de las películas de Hollywood. Y las personas que se atreven a desafiar ese poder, que puedo citar 2 casos, Mel Gibson y Eduardo Verástegui, son expulsadas de Hollywood y del mundo del arte en general. Tienen que financiarse sus propias películas, producir sus propias películas y publicitar sus propias películas. Cuando ustedes lean hoy, por ejemplo, un artículo de Mel Gibson, solamente va a aparecer en un diario para decir que está borracho, etcétera, que le ha costado a su familia. Y el mismo destino ha corrido recientemente Eduardo Verástegui, que se ha convertido al catolicismo y ha hecho películas hermosas en contra del aborto. Y CNN, la CNN controla totalmente todos los diarios, todos los periódicos, todos los canales y radios importantes del mundo, y su autor, Ted Turner, íntimo amigo de Bill Gates, es el gran promotor del control demográfico. Ha hecho en la última conferencia TED una manifestación donde dice que hay que aplicar a todo el mundo cristiano el sistema comunista chino y castigar con cárcel al padre que tenga el segundo hijo. Seguimos. Esta es la Comisión Trilateral, es el órgano con más poder del mundo. Allí tienen a su derecha las empresas que hacen inteligencia y financian la Trilateral. Tienen Coca-Cola, John Deere, Hewlett Packard, Exxon Corp., Interpol, IBM. Aquí tienen los estudios. Bueno, no nos vamos a detener. Esto es para otra charla. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de ese gobierno mundial? Que está totalmente configurado, nos guste o no. Ya están todos los organismos de gobierno y todas las personas, todos los nombres que ustedes leen, Colin Powell, Condoleezza Rice, Bill Clinton, cualquiera de ellos, todos integran el CFR. Es un hecho que tenemos un gobierno mundial. Bueno, la finalidad prioritaria es exterminar la población. Y recuerden que el trípode de este poder, que es absolutamente materialista y masónico, el trípode, las 3 patas de este poder son las armas, el dinero y la población. Seguimos. ¿Quiénes fueron los precursores de este fin señalado por el poder mundial de hacer una gran política demográfica para exterminar la población? Recuerden, el gobierno mundial todavía le teme en cierta forma a China o a Rusia porque China tiene 1.300 millones de habitantes. No porque sean más buenos, ni más inteligentes, ni más altos, porque son muchos más. Estados Unidos tiene 350 millones y piensa tener 500 millones en el 2040. La Argentina a cualquier costo tiene que tener a lo sumo 15 millones de habitantes en el 2040. Eso es una política demográfica negativa. ¿Y qué es política demográfica? Es la política de población. Entonces, si ustedes quieren que su país tenga más población para ser más poderoso, hacen, por ejemplo, como hizo Francia. Francia es 22 veces más chica que nosotros, tiene casi 80 millones de habitantes y paga 2.800 euros por cada nacimiento, un premio de 20.000 euros a la mujer que tenga el tercer hijo. El plan Euro le da 1.000 euros por mes a cada niño hasta los 12 años y contrata una niñera que se llama au pair, que puede ser argentina, canadiense o australiana, y a esa au pair el gobierno le paga 400 euros, ahora son 1.400, en ese momento eran 400 marcos alemanes hace 20 años, ahora son 1.400 euros, y se le enseña el idioma del país a cambio de que cuide los hijos de los profesionales. Eso es una política demográfica positiva. O el presidente Putin en Rusia, que advirtió que por la ley demográfica que le había impuesto el orden mundial, hace 4 años perdía 700.000 habitantes por año. Entonces puso el premio más grande de toda Europa, 250.000 rubros, es decir, 9.500 dólares por cada niño que nazca a la mujer que lo tenga. Ambos países han revertido la tasa de natalidad. ¿Y de dónde sale, por supuesto, el hecho de controlar la natalidad? ¿Y quiénes son las poblaciones que van a subsistir y cuáles son las que tenemos que exterminar? De un criterio generado en dos ideólogos que son Thomas Malthus y Darwin. Thomas Malthus fue un pastor luterano europeo que recorre justamente Europa en las épocas que le mencioné de la última revolución industrial, donde había una gran miseria, una gran pobreza generada por el capitalismo reciente. Entonces él decía que si la gente seguía teniendo hijos, la comida no iba a alcanzar para todos. Es la primera teoría económica de población. Y aconsejaba humildemente a los más pobres, a las clases inferiores, dice él con estas palabras, a no tener hijos para no ser una carga para los sectores superiores de la sociedad. Seguimos. Esta es la verdad de lo que pasó con la teoría malthusiana. Si pueden ver esa curva, Malthus decía, en la línea azul, que la población iba a aumentar así y la producción de alimentos de esta manera. Y sin embargo, exactamente fue inversa. Ustedes vean la curva de producción de alimentos extraordinaria y la curva de población 38 veces desde la vida de Malthus hasta ahora. Nunca hubo tanta riqueza en el mundo y nunca jamás fue tan injustamente distribuida. En ningún imperio, en ningún lugar de nuestra historia humana fue tan aberrante la distribución de la riqueza. Con una sola tecla de Nueva York se hunde en la pobreza a toda Sudacia, por ejemplo. Millones de personas quedan en la miseria por un problema monetario cuyo interés se maneja desde una calle de Nueva York. Seguimos. Y el segundo ideólogo es Darwin. Darwin inventa la famosa hipótesis de la evolución. No es teoría, ¿recuerdan? Según el método científico, que creo que el profesor Gelonch, no, Raúl les va a explicar en algún momento, según el método científico, podemos considerar teoría a la hipótesis que confirmamos en el laboratorio mediante experimentos. Por lo tanto, si no lo podemos confirmar en el laboratorio, es solo una hipótesis. Pero todos tenemos derecho a hacer hipótesis y pensar que el hombre se originó. Yo puedo pensar que vino de los extraterrestres, que se originó de un huevo, el otro puede decir que viene del mono. Lo que no tenemos derecho es a publicarlo como una verdad demostrada y a obligar por todos los libros de biología y transversalmente a que todos nuestros jóvenes estudiantes crean que eso es una teoría verdaderamente comprobada. ¿Qué pasó con Darwin? Darwin era, por supuesto, venía del llamado movimiento eugenésico, que es de raigambre calvinista. Ustedes recuerdan que en la charla de ayer les dije que la conquista de Norteamérica había sido iniciada por Isabel I, que ya era calvinista. ¿Y qué decía Calvino? La síntesis de lo que yo les dije ayer, que nosotros no nos salvamos por las obras, sino porque estamos predestinados a salvarnos. Y que el signo de esa predestinación divina es la riqueza y el poder. Ya Lutero decía, cree fuerte y peca fuerte, no importa las obras que hagas. Si estás predestinado a salvarte, si sos rico y poderoso, te vas a salvar, aunque seas un cretino. En ese pensamiento, abrevó desgraciadamente ese pensamiento calvinista, todo el pueblo anglo-norteamericano, hasta que aparece, por supuesto, a fines del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, Carlos Darwin. Carlos Darwin era malthusiano, admiraba muchísimo a Thomas Malthus, y de Malthus saca la idea de razas superiores y razas inferiores. Él expone su teoría ante su majestad británica, e Inglaterra le da, por supuesto, una manija terrible y se expande por todo el mundo la hipótesis evolucionista en calidad de teoría y se impide que se difunda lo que había descubierto Mendel en el mismo año, en 1850. ¿Quién fue Mendel? Gregor Mendel fue el humilde monje benedictino que, haciendo experimentos con arvejitas verdes y blancas, las había cruzado y había descubierto la genética, que todos ustedes pueden repetir en el laboratorio, y si cruzan arvejitas verdes con arvejitas blancas, 8 van a ser blancas y 2 van a ser verdes. Descubrió las 4 leyes genéticas, esa es de la segregación independiente, y descubrió que había partículas o genes que guardaban inalterable el patrimonio de cada raza. El perro, el perrito va a ser igual al perro, el perritito igual al perrito que va a ser igual al perro, y así las gallinas, nosotros, los paraguayos grandes van a tener paraguayitos, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Pero su majestad británica impidió que se difunda la genética porque se contrapone tangencialmente a la teoría de la evolución. ¿No es cierto? Así que Mendel expone su descubrimiento delante de 264 científicos en Francia y recién 3 científicos en 1930 tienen la honestidad de notificar que la genética que ellos ponen en el mundo científico había sido descubierta por Mendel, si no lo hubiéramos ignorado siempre. Y en cambio, si inmediatamente se publica la obra de Darwin, hasta hoy, en todos sus libros de biología, en medicina, en todas las carreras biológicas, como única ley posible. ¿Qué se desprende? Vamos a decir que es la evolución, ¿no? En 2 palabras, ¿qué es lo que dice Darwin? Perdonen por ahí los que escucharon el ejemplo ya, pero es así, la verdad siempre es sencilla. Imagínense que se cae un huevo de paloma al mar. El huevo es un embrión, ¿no es cierto? Es un cigoto. Ya tiene, ese huevito está fecundado, o sea que tiene el ácido nucleico de la mamá y del papá. Resulta que el huevo tiene una cáscara, que es la pared celular. Por abajo de la cáscara está la membrana celular. Por abajo de la membrana celular está el citoplasma, que es la clara del huevo, ¿verdad? Adentro de la clara está la membrana nuclear. Y adentro de la membrana nuclear está la yema, que es el núcleo del huevo, amarillita, tan rica en el huevito pasado por agua. Y adentro, perdida y adentro de la yema, está la cromatina, es decir, los cromosomas ultramicroscópicos que guardan los genes de todo lo que va a ser esa palomita cuando crezca. Y resulta que dice Darwin que ese huevito que se cayó al agua, no sabemos cómo, pero que resulta que el gen que está dentro de todo a pesar de la cáscara del huevo, de la membrana celular, del citoplasma, de la membrana nuclear y del núcleo, adivinó que se cayó el agua. Y tampoco sabemos cómo, porque Darwin no lo explica, se manda a sí mismo al gen que se iba a transformar en ala para volar, que se transforma en aleta. Y resulta que nació pez. Eso es la teoría de la evolución, que pueden leer, los que quieran seriamente leerla, dos libros extraordinarios, los que estudian biología, por favor, tomen nota, Sermonti y Fondi, traducido al castellano, y el maravilloso libro de Leguizamón, Los fósiles polémicos, donde muestra cómo todos los fósiles, incluida la rodilla de Lucy, fueron prolijamente adulterados. ¿Pero por qué? ¿Por qué Su Majestad Británica tenía tanto interés en promover, y de hecho ha promovido, esta teoría? De la teoría de Darwin se desprenden tres principios, o tres corolarios, como quieran llamarle. El primero es el azar. Todo se produjo por azar. Y imagínense que ustedes van a la playa y encuentran un teléfono, ¿cómo se llama esto? BlackBerry. Y un señor los convence, que se llama Darwin, de que ese BlackBerry se hizo por azar por el movimiento de las olas. Es medio increíble. Pero bueno, hoy todo el mundo cree en la evolución. Es decir, no hay autor, no hay autoridad, no hay creador, sino que por azar se hizo la vida. Y por azar, porque no había nada, resulta que había una especie de caldo donde una chispa originó una molécula viva. Por supuesto hay que tener una fe de acero inoxidable para creer eso, ¿no es cierto? Y todo el mundo lo estudia en los libros de biología. Pero se concluye de la teoría de la evolución que en el universo nada tiene sentido, que todo fue por azar, que no hay autor, por supuesto no hay autoridad, no hay un principio creador, es decir, no hay orden natural. Por eso el matrimonio igualitario, por eso el aborto, por eso la experimentación con embriones. No hay ordenador, no hay orden natural, es todo por azar, pudo ser de esta manera o pudo ser de la otra. La segunda consecuencia es lo que llama Darwin Struggle for Life, la libre lucha por la vida. Es la abolición del derecho romano, es el predominio del más fuerte, es la abolición del derecho. Y eso fue el bombardeo del Líbano. Bombardear las fuentes de agua, los jardines de infantes, los hospitales. Si yo soy más fuerte. Eso es lo que ven hoy en todo. Porque si yo no quiero tener este hijo, yo soy la que tengo la fuerza, yo soy la madre y el médico que tiene el bisturí, el chiquito no se puede defender. Pero mi derecho es derecho sobre mi cuerpo, quiero sacarlo, no quiero tenerlo yo. Eso es Struggle for Life, la libre lucha por la vida, el predominio del más fuerte. Y por último, el racismo. Recuerden que él viene de una sociedad calvinista y dice así: no se puede por medio de leyes o costumbres impedir que los mejores tengan el mayor número de hijos. En un futuro no muy lejano, si se miran siglos, las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. Recordamos entonces que nosotros somos las razas salvajes. La evolución habla claramente de las razas superiores. Seguimos. ¿Y por qué ese pensamiento darwiniano de razas superiores e inferiores fue acogido por Inglaterra con tanto ímpetu? Porque durante 500 años la economía inglesa descansó sobre la esclavitud de la raza negra y la teoría de la evolución justificaba a Su Majestad Británica para seguir con esa esclavitud. Simplemente por eso era necesario el concepto de evolución desde los homínidos, por supuesto en la pirámide, que lo dice, esto que les dije lo dice en su libro El origen de las especies, las razas inferiores son las razas negras, salvajes, y la raza superior, por supuesto, es la raza rubia, blanca, por supuesto inglesa. Eso originó al movimiento político que gobernó el mundo hasta este momento, que se llama Watts, blancos, sajones y protestantes. ¿Van entendiendo? ¿Se va aclarando el panorama? Más o menos, ¿eh? No sé. Bueno, en este movimiento Watts se origina lo que se llama movimiento eugenésico, que postula los planes de control de natalidad para exterminio de los pobres y de los pueblos incivilizados del mundo. Seguimos. ¿Quién fue esta señora tan alegre que se ve ahí? Esta señora es una bruja maléfica que se llamó Margaret Sanger, que es la autora del movimiento feminista norteamericano y la inventora de la clínica de abortos para negros en Harlem, en el barrio negro de Nueva York. Esta mujer era muy pobre, de una familia muy pobre, la onceava hija de una familia irlandesa, muy resentida, su padre era socialista, le impedía a la madre ir a misa, ella toma todas las ideas de su padre, se hace marxista, abomina el matrimonio, se concubina con un inglés, Ellis, que fue uno de los primeros promotores de la liberación sexual. Decía que el matrimonio era una ofensa para la mujer y fue uno de los primeros médicos que hizo experimentos con drogas, con ácido lisérgico, para tratar a los pacientes psiquiátricos. Era psiquiatra, un monstruo. Adoctrinada por este hombre, esta mujer se instala en Estados Unidos y odiaba, era marxista, era darwinista y por supuesto odiaba las razas inferiores, que en ese momento eran los negros en Estados Unidos. Y dice que se procreaban demasiado y que iban a ser pronto más que las razas superiores blancas. Entonces tenía que exterminar primero a los negros y después a los latinos que avanzaban por el sur de los Estados Unidos, porque lógicamente el sur de los Estados Unidos había sido de México, Estados Unidos lo había robado y por supuesto estaba lleno de mexicanos, ¿no es cierto? Entonces quería eliminar también a los mexicanos. Ella escribe un libro que se llama El pivot de la civilización, donde dice que al alimentar a los pobres y discapacitados, lo único que hacemos es cargar un peso muerto sobre las razas superiores de la humanidad y que en realidad deberíamos ponerlos en campos de concentración donde trabajen hasta morir para no ser una carga para esos sectores superiores. Esta es Margaret Sanger, que a su vez hace el primer movimiento feminista de los Estados Unidos. Por supuesto, hace en Harlem esa clínica de aborto para negros y ella misma dice, para que los negros no sospechen, la hace manejar por ministros, es decir, pastores negros y comadronas y enfermeras negras. Ese genocidio de niños negros no ha terminado hasta la fecha. Terrible. Hoy se llama Planned Parenthood, Instituto Federal de Planificación Familiar. ¿Y por qué se llama así? Cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, el principal problema que tenía Alemania, entre muchos otros, era la falta de territorio. Entonces quería avanzar sobre Rusia, derrocar al régimen comunista ruso y anexar esos territorios a Alemania. Entonces el presidente de los Estados Unidos manda a Margaret Sanger, por sugerencia de Rockefeller, segundo, asesorar a un médico de Hitler, que fue el doctor Himmler, sugiriéndole el mecanismo por el cual podía exterminar la población rusa. Y esa ley se llamó Ley Himmler, que dice así: hay que hacer una profusa industria anticonceptiva. Los anticonceptivos no deben ser penados por la ley. Deben estar al alcance de todas las mujeres en edad fértil. Debe insistirse en los beneficios económicos y sociales que tendrán todas las familias pequeñas. Debe insistirse en los beneficios culturales y económicos que tendrán las mujeres con pocos o ningún hijo. Debe insistirse, a su vez, en los riesgos para la salud que pudieran tener el embarazo y los partos. Hay que legalizar el aborto, hay que entrenar para ello a médicos y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. Esto que les acabo de decir es casi igual al texto de la Ley de Salud Reproductiva nuestro. Eso fue el Plan Himmler, que se llamó Control de Natalidad, pero cuando en el año 52, en el año, perdón, 42, ya las logias deciden que Alemania no le servía, que iba a perder la guerra, Margaret Sanger vuelve a los Estados Unidos y propone al Senado de los Estados Unidos aplicar esta ley para exterminar a los negros y a los latinos. En un primer momento la rechaza el Senado, pero David Rockefeller II la llama y en 1950 funda en la misma clínica de aborto para negros, diabólicamente, este instituto poderoso, Instituto Federal de Planificación Familiar, cambiando el nombre Control de Natalidad por Paternidad Planificada para que nadie sospeche su filiación con el nazismo. La misma Margaret Sanger. Ahí se diseñan todos los planes de control de natalidad, de aborto, exterminio, contracepción, todos los planes de educación sexual, donde se sugiere a los chiquitos enseñar la masturbación, el animalismo, etc. Salen de la IPPF. Muy bien. ¿Cómo el presidente de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos sabe cómo va avanzando el aborto en los países dominados? También Rockefeller II crea la Agencia de Población para Naciones Unidas en el mismo año, 1950. Y esa Agencia de Población genera lo que se llaman Conferencias de Población y Desarrollo. ¿Me van siguiendo o es mucho? Bueno, se hacen las conferencias de población que se hacen cada 10 años. La primera fue en 1974 en Bucarest. Cuando se hizo esa primera conferencia, en 1974, el secretario de Estado del presidente Nixon era aquel hombre que les puse al principio de este power, Henry Kissinger. Henry Kissinger, pasada esa conferencia, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe de 200 páginas que más o menos, en síntesis, dice que en el siglo XXI Estados Unidos carecerá de los minerales que necesita para su propia industria y que esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo. Si en esos países se produce un gran crecimiento poblacional, será inevitable el desarrollo industrial. ¿Qué parte no nos contaron? Porque es al revés de lo que nos dicen, que si hay población va a haber pobreza. Será inevitable el desarrollo industrial, desarrollo que debemos impedir a toda costa para que no consuman esos pueblos los minerales que los Estados Unidos necesita para su propia industria. En otro capítulo dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Lógicamente, dice más adelante, esos planes de exterminio deben ser ocultos detrás de planes sanitarios. La posición sostenida por Argentina y la Santa Sede debe ser inmediatamente neutralizada. Hay que educar para ellos a todos los dirigentes. Educar y estimular. Estimular, por supuesto, me imagino que se refiere a la COIMA. Yo les estoy diciendo textualmente la letra del informe Kissinger. Ese informe señalaba 13 países de riesgo, el primero era Brasil, India, Bangladesh, Argentina no estaba entre los países de riesgo porque ya era despoblada. Entonces, estas leyes se aplicaron, por ejemplo, en Brasil, los últimos 20 años se esterilizaron 40 millones de mujeres, en un país que tiene 180 millones de habitantes. Esa política se llama genocidio de efecto retardado. Seguimos. Vemos este corto, a ver si sale. No lo repito. A ver, espera. Ahí. Acá. Vean esto, por favor. Este es Bill Gates. Quiero que vean. No. Ah, sí, con audio. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2 that you want to get to zero, and that's going to be based on the number of people, services, based on just not energy and Dice, en la patraña del dióxido de carbono, a la izquierda, en esta fórmula, es igual al número de personas por servicios de energía, por consumo de energía por persona. Dice Bill Gates en una conferencia TED en febrero del 2010. De esta fórmula, para evitar, hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono a cero, y de esta fórmula, lo único que podemos bajar es el people, dice ahí, si escucharan, el número de personas. Seguí. CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these. Miremos cada uno de ellos. Veamos cómo podemos hacer que esto pueda bajar a cero. Probablemente uno de estos números tendrá que acercarse a cero. First we've got population. Primero tenemos población. En el mundo hay 6,8 billones de habitantes, tiende a 9. Si hacemos realmente un trabajo con nuevas vacunas, sistemas de salud y salud reproductiva, tal vez podemos bajar la población. Si se escuchara, no dice en un 10%, dice a un, to be are, a un 10%, 10 a 15%. 500 millones de habitantes, que por todos los documentos del mundo es el número al que aspira el gobierno mundial. Bajar la población a 15 millones de habitantes. ¿Seguimos? Este que está aquí es Al Gore, el que inventó el tema del cambio climático. Lo comisionó para eso a Phil Jones, pero se filtraron los documentos de Phil Jones, donde confiesa que manipuló los datos para aterrorizar a la gente y forzar el control de natalidad. ¿Seguimos? Bueno, los dos grandes controladores de población son Bill Gates, Bill Clinton y Obama. ¿Seguimos? Por supuesto, tanto Bill Clinton como en la actualidad Obama no solo autorizaron el aborto, prohibieron todas las leyes de provida que se habían legalizado, sino que autorizaron ambos el aborto por nacimiento parcial, que es una monstruosidad. Si ustedes ven, el chiquito, esto es de 9 meses o 8 meses, es un parto normal, nace vivo, el cirujano le clava una tijera en la nuca y pone un aspirador para aspirar masa encefálica para que muera antes de nacer. Eso fue aprobado por los dos presidentes. Es un crimen horroroso, tal vez fuera de toda la... Es un infanticidio. Pero no solo eso, seguimos, sino que no tengo tiempo de darles toda la evolución de las leyes que puso en vigencia Obama, ¿no es cierto? Volví un poquito para atrás. La anterior, a ver, no, la siguiente, es una pequeña película, sino que Obama prohibió la asistencia de los niñitos que se salven del aborto. Las enfermeras tienen obligación de dejarlos desnuditos en una habitación hasta que se muera. O sea, prohibió por ley la asistencia de esos chiquitos. Acá tenía unos pequeños videitos. Sí, es un video como el de hoy, pero no importa. Por supuesto, todos estos presidentes pertenecen a la secta Illuminati. Esta gente que integra el CFR no estudia en Harvard, ellos estudian en la Universidad de Yale. Cuando ustedes saben que hay una tradición de raigambre calvinista y masónica, cuando entran a una universidad en los Estados Unidos, entran a una cofradía como un juego, ¿no es cierto? En Yale tienen que entrar a esta secta que se llama Skull and Bones, Huesos y Calaveras, que es la sucursal Illuminati de los Estados Unidos. Este es el cuadro de un pintor famoso de los Illuminati. Me olvidé de traerles, tengo un registro pictórico de esas espantosas pinturas. Y allí ven al ideólogo Obama. Seguí. Seguimos. Esto entonces es el trípode que la política actual del orden mundial ha establecido, las armas se nos retiran a través de las guerras que son creadas. En nuestro caso podemos hablar de la guerra de Malvinas, que ha hecho una investigación enormemente seria el doctor Díaz Araujo, por supuesto rescatando el enorme coraje, la capacidad de nuestros soldados, que pueden leer en el autor, el director de la flota inglesa, el comandante de la flota inglesa, que escribió ese libro en inglés, No Picnic, donde él confiesa que había venido a comer un picnic de 24 horas y se iba con el triunfo y encontró feroces soldados enormemente entrenados con un alto patriotismo, que le produjeron más bajas, es el país que le produjo más bajas después de la Segunda Guerra Mundial a la flota inglesa. A pesar de todo eso, la flota inglesa había salido el 23 de septiembre anterior de Inglaterra, provocando y diseñando esta guerra, para lo cual comprometió, es decir, corrompió, pagó, coimió a 10 generales argentinos. Los que quieran profundizar en el tema pueden leer el libro Malvinas del doctor Díaz Araujo. Y además todos los libros en inglés y otros libros hermosos argentinos, Comandos en Acción. Porque verdaderamente la Argentina peleó con toda su fuerza y con todas sus ganas, como corresponde a un pueblo digno. De esa manera, la Argentina, por capitulación de guerra, tuvo que entregar todo el armamento a la vecina República de Chile, entrega que se completó con el Tratado de Paz y Amistad del gobierno democrático de Alfonsín en 1986, donde la Argentina perdió el canal de Bigle y el canal de Magallanes. Volví un poquito para atrás. Entonces, quiero terminar el tema de las armas. La explosión de la Embajada de Israel, el diputado León del Partido Radical publicó en su revista Azul y Blanco en el año 93, lo que informaron los 5 ingenieros forenses fue la explosión de la cabeza del misil Cóndor que se estaba desarmando para mandar a Israel. Esto es el desarme. El segundo ítem, que es el dinero, se extrae a través de los planes, los préstamos que hemos contratado e intereses usurarios. El mecanismo que llamamos deuda externa está hecho para no ser pagado. Es decir, son intereses que no podemos pagar ni nosotros ni ningún país del mundo. Por ejemplo, yo te presto 100 pesos, me deberías dar 120 el año que viene, eso sería un interés razonable porque serían los 20 pesos que yo no gané con mi oficio. Pero como yo tengo la plata, te exijo que me devuelvas 1000 el año que viene, no 120. Y que como no puedes devolvérmelo, me tomes un préstamo de 10.000 para devolverme esos 1000. Eso es la deuda externa. Y el único país que hizo juicio por la deuda externa al Estado fue Argentina, el famoso patriota Alejandro Olmos, que ganó el juicio teóricamente en el año 2003. El juez Ballesteros se expidió diciendo que era cierto, que era ilegal, que era un delito, pero que había prescripto. Alejandro Olmos se murió de un infarto, pero su hijo Alejandro Olmos Gaona siguió la causa, interpuso una figura en derecho que es delito de acción continuada, es decir, todos los presidentes y ministros de Economía continuaron con el delito, por eso no prescribió. Con esa tesis, el gobierno de Ecuador lo llamó y le condonaron toda la deuda, pero nuestros presidentes, Alfonsín, Menem, Kirchner y esta última, que no la quiero ni nombrar, por supuesto, convalidaron. ¿Se acuerdan cuando ganó las elecciones Cristina Kirchner? No voy a discutir la legitimidad de la deuda externa. Lo mismo que Alfonsín. Entonces, cerrando, Alfonsín y la señora que gobierna, ambos son masones. La señora que gobierna pertenece al grupo Bilderberg. Este ha sido un solo proceso, no son procesos, no hay antinomia. El gobierno de Alfonsín, que fue el abogado defensor del ERP, si recuerdan, tenía que provocar el caos revolucionario y desestabilizar las instituciones y reformar la educación, para la que me preguntó de Fromm, hoy en el recreo, en 1987, el presidente Alfonsín con el canciller Caputo y Roulet hicieron la ordenanza por la cual sacaron los contenidos obligatorios del Plan de Educación Argentina, con la sola excepción de educación sexual, y se impuso la psicogénesis y la lectoescritura. Con motivo de eso, hoy ningún chico sabe leer, ¿no es cierto? El presidente Alfonsín fue seguido por Menem, cuya finalidad, lo mismo que todo fue igual acá en Uruguay, en Perú, acá fue Alfonsín, Alan García en Perú, el presidente Menem tenía que entregar, y así lo hizo, todas las empresas productoras de nuestra energía. Por ejemplo, el petróleo, que cayó en manos de la empresa Repsol, aparentemente española, son capitales ingleses. Todo nuestro país, toda la riqueza de nuestro país en este momento está en manos de Inglaterra. Bien, y por supuesto la población, el último elemento de resistencia del trípode, se nos extrae a través de los planes de control de natalidad, de una política demográfica negativa. Esa política se basa en cuatro ítems: la legalización del aborto, la anticoncepción al alcance de todas las mujeres en edad fértil, la esterilización y la homologación y expansión de la homosexualidad, sencillamente porque las parejas homosexuales no tienen hijos. Por eso ustedes ven el ataque con películas de todo tipo sobre la, para acostumbrarlos a ustedes, a toda nuestra población, a que es un estado normal y una elección. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Población, no cuestionaremos la legitimidad de la deuda, el gobierno de Duhalde que legaliza la ley de salud reproductiva, el cretino este, que no me acuerdo cómo se llamaba, el ministro de salud, ¿cómo era? Ginés González García, hay que legalizar el aborto, el otro cretino de Kirchner, hay que firmar la CEDAW, que por supuesto le hizo firmar. La CEDAW fue incorporada a la Constitución, esta ley que legaliza el aborto y la homosexualidad, fue incorporada en sus rasgos generales a la Constitución en 1994. Pero tiene un decreto reglamentario que se llama Protocolo Facultativo de la CEDAW, que no firmaron ni Inglaterra, ni Francia, ni los Estados Unidos. Pero nos obligaron a nosotros, la primera firma la dio el presidente de la Rúa con su canciller Rodríguez Yavarini, y tenía que firmarla el Senado, por ese motivo fui tres veces al Senado, pero una vez que ganó Kirchner, por supuesto obligó al Senado a firmarla y no hubo más discusión. Seguimos. Y acá aparece la mujer esta que teóricamente nos gobierna. No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. Cristina Kirchner, al promulgar la ley sobre asimilación de la unión entre personas del mismo sexo. El alcance de estas palabras es terrible. No estoy haciendo una ley, estoy cambiando la sociedad. Cuando ustedes hablan de construcción, hablan del constructivismo en el sentido de Kant, es decir, la realidad es lo que mi pensamiento construye, y hablan del constructivismo de la generación de los 80, es decir, nada es absoluto, sino que yo construyo a mi voluntad la realidad que quiero. Por ejemplo, el género. Seguimos. Resultados. Argentina de hoy. Pobreza. Pérdida de territorio, pérdida de empresas, pérdida de riquezas. Salvajismo, desculturización, quebracho, corrupción terrible. ¿Recuerdan el escándalo de la mujer esta, cómo se llama? Eve Bonafini. Los hijos de Eve Bonafini viven en España. Su ex marido, el arquitecto Bonafini, ha mandado y ha pedido al gobierno argentino que no le permita utilizar ese nombre, que los hijos viven con él. Y con ese eslogan se ha adueñado de enormes cantidades de dinero, ni hablar que por Neustad me enteré hace 4 años que tomó la Catedral de Buenos Aires y defecó en el altar mayor y en todos los confesionarios, tomó la Catedral durante 5 días hasta que Cristina Kirchner le dio 5 millones de pesos por indemnización. Esa joyita, un poquito más atrás. Bueno, todos los otros personajes los conocen, la famosa historia de la bolsa de Michelli, bueno, seguimos, Menem, Cavallo. Quisiera cerrar este pequeño comentario haciendo referencia a una imagen del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con dolores de parto, está por dar a luz a su único hijo varón. Y el dragón la acecha para devorar a ella y a su hijo. Su hijo fue arrebatado a los cielos, dice la Escritura. Sin duda, la mujer vestida de sol es la Santísima Virgen, Madre del Verbo Encarnado, pero es también la Iglesia militante. ¿Y por qué no? Toda mujer de la Iglesia militante, ustedes y yo, y nuestras hijas, a quienes el dragón y no otro nos quiere arrebatar al hijo de nuestras entrañas. Seguí. Maestro, ¿por qué no hemos podido expulsar a estos demonios? A lo que nuestro Señor responde, estos requieren mucha oración y mucho ayuno. Querido joven, jóvenes queridos, los invito a repetir la maravillosa gesta de Santiago de Liniers, verdadero héroe, hijo de los mártires de la Vendée, quien implorando la protección de Nuestra Señora de la Reconquista, dijo a sus soldados, antes de ganar la batalla, estamos rodeados, no los dejemos escapar, nada más.